Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. ¿Sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día. Buen día, Víctor. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Y buen día a todos. Qué linda mañana hoy, la verdad. Sí, hermosa. No tengo ningún apuro porque venga el calor, ¿eh? Estoy muy bien así yo. A mí me pasó lo mismo. Estaba charlando con unos alumnos en la semana, un día miércoles, que hizo calorcito. Estaba más o menos, una alumna se descompuso un poco. Y me decían eso, decían, no queremos que venga el calor, porque así estamos bien. No estoy de acuerdo con ninguno de ustedes, ni con los pibes. Acá Javier, yo tengo frío. Nos puso cara, también, claro. Y sí. No estoy de acuerdo para nada, tiene que venir el calor, estamos en primavera, verano, o sea, que dentro de poco empieza verano, no, tiene que venir el calor. No, yo hasta primavera sí, después verano ya. ¿Será que estoy viejo? Sin trabajar, qué sé yo. ¿Será que estoy viejo y...? ¿Qué pasa? Y viene el frío, ya me afecta más de lo necesario. Puede ser. No sé. ¿Sabes qué? Hablando de esto, ese día que estuvieron así con calor los chicos y súper aplastados, fueron a buscar merienda. Eso fue en la media 13 de Adrogué, lo que era Lex Nacional. Uh-huh. Y bueno, les trajeron merienda, levantaron un poquito con el alfajorcito de chocolate. Y les pregunté si les llegaba la merienda todos los días. Me decían que no, que les llega una vez cada tanto, algunos cursos un día, otros cursos otro día, lo que vemos como cotidiano después de esa reducción del 30% del cupo de comedor y merienda del año pasado. Y me decían que no lo habían pensado, pero que lo podían llegar a tomar para hacer un reclamo, no se les había ocurrido. Pero es muy notorio como no, en muchas escuelas se van naturalizando por nosotros, por los chicos, esto de que no tengan la merienda. Uy, tiene un bajón para arrancar. Sí, arrancamos. Sí, me di cuenta, me enganché a hablar. Y yo solo quiero mandar un saludito a Valeria, que ya hasta no le me ha mandado ni un beso y me va a reclamar si no. Así que un beso muy grande a ella. Y a Anita también, que nos despertó hoy tempranito. Bien, bien. Bueno, pasamos un temita musical como para ponerme un poquito de pilas y después... Vamos, para levantar un poco este bajón. Dale. Que hace mucho frío. We'll be right back. con Juana de Arco. Y bueno, los teléfonos para comunicarse con nosotros son 4233-4848, 4233-5560. Buenísimo. Yo quería dar un comentario. Quedamos sí. un poco... Nos delatamos la edad, digamos, Juana de Arco. Ay, de bueno. ¿Los 80? ¿De los 80 o de los 90? No, los 90. Sí, yo comentaba, lo escuché ayer y me quedé retro, así que hoy lo quería escuchar de vuelta. Comento que en las redes sociales estuve viendo varias fotos de actividades que se hacen en las escuelas en estos días, esto que decíamos del clima y qué sé yo, y no sé, las relacionadas al 12 de octubre que todavía se siguieron haciendo en estas semanas, algunos festejos como del SEC 802 y otras escuelas, y bueno, también el clima permite que se puedan hacer excursiones, actividades en la escuela, eso está muy bueno. Pero tenemos que hablar un poquito de nuestra realidad. Así es. Bueno, una noticia de la semana, y lamentable, una mala noticia, fue la de frente a un derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, sí. La minera, multinacional, ya me parece de público conocimiento por distintos conflictos que ha tenido su actividad en distintas partes del país. Bueno, esto es uno más. Hubo un derrame de cianuro que contaminó las tierras y las aguas, el agua que se usa para el consumo, para regar los cultivos en el pueblo de Jachal, quiero pronunciarlo bien, Jachal, ¿será? Bueno, Jachal, sí. Jachal, en San Juan. Y a raíz de esto, los vecinos en la asamblea decidieron, bueno, protestar en contra de esta situación. Y terminaron bloqueando la entrada a la empresa. Como consecuencia, bueno, tuvieron una represión policial en donde fueron presos 22 vecinos y uno de ellos, periodista también. Así que, bueno, esto es. Hay varias cosas para comentar ahí. La primera, bueno, la empresa se tiene que hacer cargo de la contaminación, más allá de toda la cuestión que podemos problematizar sobre la megaminería. El extractivismo y todas las consecuencias que trae. Bueno, acá una de esas consecuencias fue la contaminación del agua que cada vecino, cada vecina toma cotidianamente, con lo que se cocina, con lo que los chicos se bañan. Son algo tan que parece tan loco. Yo me acuerdo acá, vecinos del barrio de, cuando me contaban los vecinos del barrio de acá del Parque Industrial de Bursaco, sí. que no se podían bañar con el agua del arroyo de, ¿cómo se llama? El arroyo del Rey. El arroyo del Rey no se podía, con el agua, pues quedaba todo contaminado, eso iba a las napas. Y todavía no tenían agua corriente acá en el. Por el barrio, entonces se tenían que bañar con esa agua. No podían, porque enseguida le empezaron a salir unos cascarones blancos en la piel, les afectaba la piel. Así que me imagino esto, este ejemplo acá local, me imagino multiplicado cuando tienen. Derrama cianuro en, ahí cerquita del pueblo este de Yacar. Bueno, entonces los vecinos se manifestaron y la respuesta que hubo fue 22 presos. ¿Hay algún detenido todavía, Víctor? En las últimas noticias, yo supongo que no, ya los tienen que haber liberado, pero todavía no tenemos información de eso. Después también, con respecto a esto, uno de los detenidos era un periodista de, a ver si encuentro acá, de la radio, una radio comunitaria de San Juan. Entonces esto provocó la solidaridad de la red de medios alternativos de denuncia de la situación, porque, bueno, más allá de toda la cuestión esta conflictiva del derrame de cianuro y la megaminería, también se afecta a la libertad de prensa. Uno no puede estar ahí cubriendo ningún conflicto social que ya te adentro te llevan como si nada. Así que bueno, esto empezamos, la verdad empezamos mal el programa con esta noticia, pero bueno, estas cuestiones son, como decías vos, de la realidad concreta nuestra. Sí, sabes que aprovecho, comento, tengo una compañera que cuando hacíamos el profesorado de historia tuvimos que hacer una investigación local. Hicimos sobre la vida en Bursaco, porque éramos los dos de Bursaco en ese momento, y hablamos un poco en el trabajo del Arroyo del Rey, y ella, bueno, le preguntó a gente grande cómo era el Arroyo del Rey hace un tiempo, gente tendría en ese momento 50 años, y contaban, por ejemplo, que iban a pescar ranas y se las comían, o sea, que estaba limpio, que no había ningún problema, y como muy notorio el deterioro desde la instalación del parque industrial. Uh-huh. Que acá en el distrito son todos los arroyos que quedan así al aire libre, están todos contaminados. Allá en Claypole, ¿cómo es que se llama? El San Francisco. El San Francisco también, y lleva... Hay estudios científicos realizados sobre los arroyos y están todos contaminados. Sí, incluso ya en el barrio Mariano Moreno y San Lucas de Claypole hay estudios. Hace mucho tiempo está trabajando la Universidad de Buenos Aires, un taller de aguas que tiene la Universidad de Buenos Aires, y han demostrado la contaminación del agua que toman los vecinos cotidianamente. De hecho, por movilizaciones que hubo con la municipalidad y demás, se ha conseguido que pase un camión cisterna a repartir agua por las casas, que pasa de manera, bueno, irregular, pero se consiguió eso hace un tiempo porque el agua tenía nitritos, o no me acuerdo bien la cuestión técnica, pero era agua que no se podía tomar directamente. Uh-huh. Bueno, y también las seños, las porteras de las escuelas que están en el barrio industrial suelen comentar, ¿no?, los días de mucha humedad, cómo cambia lo que se siente, los olores, que te pica la nariz, los ojos y demás. Bueno, complicado también para los chicos, van al baño, a lavarse las manos, lavarse la cara en las escuelas. Recomiendo un libro, ya que estamos, del periodista Darío Aranda, que se llama Tierra Arrasada, que trabaja bastante el tema de la problemática del extractivismo, digamos, no solamente con la minería, sino con el petróleo, con la deforestación y demás. Bueno, y la semana pasada hubieron movilizaciones de ATE en Brown y en Lomas, y nos llamó la atención, ¿no?, que después de la movilización del martes, en el caso de Lomas, ¿puedo nombrar, a ver, Insaurralde? Estamos en veda, ¿cómo es la cosa? No sé, ¿Insaurralde qué? No, que no, salió... Era el... ¿Quién es? No, me sabemos, suena. No, me parece que era famoso por una... Se casó con una chica, una modelo. Sí. Una algo así. Me acuerdo, un día de inundación. ¿Así? Me acuerdo de eso. ¿Era de inundación también? Bueno, que... Bueno, entonces ya... el marido de la modelo. Ahí está, el marido de la modelo. Perfecto. Salió a tuitear y en las redes sociales a decir que, bueno, que había sido una movilización violenta en el consejo escolar, que habían habido agresiones, basura y demás, lo cual, bueno, obviamente no fue así, lo sabemos porque vemos siempre cómo son estas movilizaciones. Esta no fue la excepción, fueron en orden, no hubo ninguna agresión, no hubo basura y demás. En una movilización que era por el reclamo de mejoras laborales y la denuncia de irregularidades en los manejos de los fondos que se utilizan para proveer de alimento a los alumnos y la infraestructura de las escuelas. Y por acá, Insaurralde había subido: este mediodía un grupo de personas identificadas como ATE Sur y que también pertenecen a un partido político agredió cobardemente a la presidenta del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, violentamente, con la excusa de hacer sus reclamos extorsivos e intimidatorios, por cierto, se ocuparon de insultar, etcétera, etcétera. Así, en ese tono fue todo lo que decía el marido de la modelo. A ver si encuentro... Bueno, primero que aclarar que no son de un partido, que cada uno pertenece o no pertenece. Esto en este caso es un sindicato. Y Norberto Senior, que no solamente es del sindicato, sino que trabaja en el Consejo Escolar, respondió a las acusaciones y acciones legales que el mandatario se refirió en su Facebook contra el gremio estatal, diciendo: no hay palabras para referirse a esta mentira infame del intendente Insaurralde y de la presidenta del Consejo Escolar. En primer lugar, tratan de ligar a ATE Sur con un partido político, y después dicen que hay quienes no saben vivir en democracia y deben ser judicializados y castigados. Judicializados, dijo el marido de la modelo. Luego continúan diciendo que encima son candidatos a diputados nacionales, por el caso de Norberto Senior. Está claro que se refiere a mi persona, soy candidato a diputado y demás. Pero bueno, ligando esto, que fue una mentira, lo que había sucedido, lo que decía el marido de la modelo de lo que había sucedido. Y bueno, ligándolo con cuestiones que ya es bastante común escuchar así. Claro, frente a los reclamos, cuando los pasa también con los docentes, sí, cuando han ido a la Dirección General de Escuela, en general lo que hace el poder político es, bueno, deslegitimar la lucha. Entonces, ahí empiezan toda una campaña diciendo, bueno, vienen acá, destrozan todo, y entonces les corren el eje a los reclamos. Exactamente. Y lo importante, me parece, es los reclamos que son por lo que se lleva la medida de fuerza. Sí, y después, para tener en cuenta, en el caso de Brown, El 26 de octubre, o sea, después de las elecciones, va a haber un paro en la sección Almirante Brown, Presidente Perón, de ATE, que tiene que ver con las elecciones, porque después de las elecciones, por lo general, siempre está el lunes en la escuela que hubo elección. El lunes sabemos que no hay clases por desinfección. Bueno, ténganlo en cuenta. Y uno está pensando, bueno, en mi escuela hay elecciones, no hay elecciones, voy a trabajar, no voy a trabajar. Tengan en cuenta que va a haber paro, porque la desinfección que se viene mandando es malísima y se hace limpiar a los auxiliares el mismo día de la desinfección, exponiéndolos a una cantidad de riesgos. ¿Qué más tenemos? Ya que estamos al filo de la veda, digamos, ¿saben a qué escuelas secundarias fueron los 6 candidatos a presidente que hay? No. ¿Cuántos piensan que fueron a colegio público y cuántos a privado? Mira, quiero pensar que todos, pero... ¿Que todos fueron a público? Quisiera pensar que a todos. No, tenemos un 50%. ¿Sí? Por ejemplo, a privado tenemos Macri, Massa... Se corresponde ahí. Massa y Stolbizer. Macri fue al Cardenal Newman, un colegio bilingüe de San Isidro. Massa fue al Instituto Agustiniano de San Andrés, en el municipio de San Martín. Y Stolbizer al Instituto Nuestra Señora del Buen Viaje de Morón. Y después tenemos a los otros tres en colegios públicos: Scioli a Carlos Pellegrini, Del Caño a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano en Córdoba, y Rodríguez a la Escuela Normal Superior Coronel Juan Pringles, dependiente de la Universidad de Cuyo. Así que tenemos 3 y 3. Ninguno un colegio público, digamos, periférico, digamos, pero bueno, tenemos 3 públicos y 3 privados. Sí. Sí, hay que ver. Con la tendencia que hay, me parece que son números. Yo te hubiera dicho 5 a 1. Una cosa así. Pero bueno. ¿5 qué? 5 que de escuela privada y uno, pues así, la tendencia. Lamentablemente, las políticas públicas que han afectado durante tanto tiempo, estos últimos 30 años, la escuela pública, tienen como consecuencia que las clases dirigentes, que son los que toman, qué paradoja, ¿no? Las clases dirigentes, que son los que toman las decisiones sobre la escuela pública, mandan sus hijos a la escuela privada. Y bueno, el caso del marido que nombramos recién, ¿se acuerdan que hubo un escándalo, un colegio de élite de Loma de Zamora, con los hijos estaban involucrados? ¿El marido de la modelo? O el, sí, y aparte hay una cosa que es, de los 3 que fueron a secundaria pública, 2 del interior, y solamente Scioli, digamos, en el capital y Gran Buenos Aires, a colegio público, y un colegio, digamos, de público, pero de élite, como es el Pellegrini, digamos. Sí, ¿no? Que está el Pellegrini es el de los que están vinculados a la UBA, ¿no? Universidad de Buenos Aires. Sí, un gran colegio. Bueno, ¿les parece que vamos a un tema musical para relajar un poquito? Bueno, acá nos está diciendo que estiremos. Que estiremos un separador, entonces, primero, y un tema musical. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival, y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Y se entona bandas de folk. Leyendo un libro de amor. Bueno, continuamos con la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden comunicarse al número 4233-4848 o 4233-5560. También o al Twitter oficial, ahora sí, todo arreglado, todo en orden, que es @lapelucamb. Bien, o al Facebook, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Tenemos Twitter y Facebook. Tenemos todo. Muy bien. al Facebook se está comunicando ahora un docente del Instituto Loma de Zamora, que comenta que hay un proyecto de radio que está hecho por los chicos allá, que está funcionando iniciando. Muy bien. Está iniciando. Acá vemos la fotito que nos manda con los chicos. Yo reconozco uno de quinto, me parece, que están, bueno, muy contentos con el proyecto este de radio en el colegio. Sí. Bueno, así que felicitaciones a los chicos y al profe Leo Agustino, que está un poquito llevando adelante. Bien, y un día podrían visitarnos. ¿Por qué no? Sí. Sí, nos han visitado otros chicos que han tenido proyectos de radio, que tienen radios en este momento, uh-huh, en las escuelas. La verdad que la experiencia está buenísima, pero bueno, nos tenemos que ir a la tanda de la radio. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Entrenate, inscribite, preparate. El 15 de noviembre vas a tener que correr para resistir. Correr para resistir. Maratón Solidaria San Vicente Corre. Tercera edición. 10K, 4K, Kids. Domingo 15 de noviembre a las 9, con largada desde la Municipalidad de San Vicente. Inscribite online en www.sanvicentecorre.com.ar o en nuestros puntos exclusivos. San Vicente. Farmacia Matayoshi. Rivadavia 206, todos los días de 10 a 22 horas. Bursaco. Gimnasio Inca. Echegoyen 590, de lunes a viernes de 18 a 22. Cleo. Gimnasio King Black. Jorge Newbery 2750, de lunes a viernes de 8 a 22 y sábado de 9 a 13. Luis Guillón. Farmacia Matayoshi. Boulevard Buenos Aires 1803, todos los días de 10 a 22. Apúrate a inscribirte y llévate el kit de competencia con la remera incluida. Organiza Rotary Club. Acompaña Gobierno Municipal de San Vicente. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos con la peluca y con un nuevo tema. Nota de la semana. Tenemos que evaluar más a los docentes y a los alumnos. ¿Quién Epa, dijo esto? No sé. ¿El marido de la modelo? ¿O el modelo marido? No tengo idea. No. Sino Alberto Barbieri. ¿Quién es Alberto Barbieri? Que no es ni modelo ni marido. Va, sí, debe ser marido, supongo yo, pero bueno. No sé, pero tal vez fue modelo, no sabemos. En otra vida. Que es el rector de la UBA. Que toma como desafío. Hay que decir, rector de la UBA y posible, y va, no, posible no. Candidato a ministro de Educación por alguno de los. ¿Cómo se llama? Candidatos exacto. De, que se van a votar este domingo. Así que, bueno, uno de sus ejes principales es que quería traerlo acá, es este tema de. Él dice, queremos poner en vigencia un observatorio de calidad educativa. Me parece... Bueno, en principio no tendría por qué estar mal. Exacto. Lo primero es hacer un diagnóstico y para eso tenemos que evaluar más a los docentes y a los alumnos. Está bien. Evaluemos a los docentes y a los alumnos. Evaluemos también las condiciones edilicias en que damos los docentes, la infraestructura de la escuela. Evaluemos. Evaluemos las políticas públicas y yo diría también que evaluemos los desempeños de los funcionarios públicos encargados sí, de... Sí, te diría, habría que evaluar también la trayectoria de algunos personajes que dirigen casas de estudio de prestigio porque y de quienes están rodeados. Entiendo que hay varios cercanos a Ale que están incluso acusados o no sé si procesados por, o han sido destituidos incluso por... No sé, hay que pensar todo esto que viene saliendo sobre el hospital de clínica, sobre los manejos de los fondos y etcétera, ¿no? Así es, y como decíamos en algún otro programa, lo que han hecho todos estos funcionarios, por ejemplo, el tema de cada vez más meter las empresas privadas dentro de la universidad. Con el. Bueno, tenemos un audio porque han llegado nuestros invitados. Exacto. Al programa. Aclaremos que no dijimos, lo teníamos ahí en stand-by. No meterle presión. Estaban llegando. Bueno, vamos ¿quiénes a son? Un audio porque... Explica vos que los han invitado. Son estudiantes y docentes de la Escuela Media 4 de Don Orione que vienen a contarnos un poquito cómo se vienen organizando en la escuela, es decir, en el centro de estudiantes. ¿Qué es el centro de estudiantes? Es un organismo de representación de los estudiantes frente al director y los docentes. A través del mismo, los alumnos y alumnas intervenimos en la vida del colegio, presentando pedidos, propuestas, soluciones, quejas. Por ejemplo, las condiciones de los edificios, mejoramiento de los equipos, limpieza, organización de actividades extraescolares y muchas cosas más. ¿Por qué necesitamos un centro de estudiantes? Los alumnos y alumnas de un colegio somos muchos y no podemos siempre reunirnos para tomar decisiones. Por eso, el Centro de Estudiantes nos ayuda representándonos a todos los estudiantes del colegio. ¿Cómo está conformado un Centro de Estudiantes? Está conformado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, protesorero, 4 vocales y los delegados, 2 por curso y 2 suplentes. De esta forma, el Centro de Estudiantes representará a los estudiantes de todos los cursos del colegio y actuará para garantizar los derechos, los intereses y las necesidades de toda la comunidad estudiantil. ¿Cómo se eligen los representantes? La elección de los representantes se realizará a través de un proceso electoral democrático. Todos los estudiantes del colegio, de cualquier género, edad o curso que estén inscriptos, podrán candidatearse para ser elegidos representantes estudiantiles. El director del colegio llamará a elecciones, difundiendo en el colegio un aviso en donde se fije la fecha de realización de las elecciones. Los estudiantes interesados en candidatearse podrán presentar su lista hasta el día 30 de octubre. Las candidaturas para representantes estudiantiles son por listas. Los interesados en candidatearse deberán presentar una lista con presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, protesorero y 4 vocales. La lista deberá estar identificada por un nombre de fantasía rellenando el formulario citado. Se podrán realizar campañas electorales con volantes y afiches, distribuidos durante el horario de clases o durante otras actividades fuera del horario de clases. La campaña electoral debe concluir 2 días antes de la fecha fijada para las elecciones. Día de las elecciones. Este día las urnas se abrirán a la hora fijada y cerrarán en horario a determinar, para que ambos turnos puedan votar. Los estudiantes, con ayuda de los docentes, saldrán por grupo de sus aulas para emitir su voto. En la mesa de votación, cada estudiante deberá dar su nombre. Entrará en el cuarto oscuro para votar y después depositará su voto en la urna. Se procede al conteo público de los votos, al cual podrán asistir todos los candidatos y, si así lo quieren, todos los estudiantes del colegio. Primero se escrutan los votos de los representantes estudiantiles y después los votos para delegado de curso. Serán elegidos delegados de curso los 2 estudiantes que consigan más votos en cada sección. Proclamados los ganadores, el centro de estudiantes del colegio será oficialmente conformado y podrá empezar sus actividades en defensa de los derechos de los alumnos y alumnas del colegio. Escuchamos un audio estatal que salió cuando recién se incorpora por ley los centros de estudiantes, porque sabemos que centros de estudiantes hay hace un montón de tiempo, pero bueno, oficializados y aprobados por ley desde la ley 26.206. Y estamos nosotros con decía Víctor hace un ratito, con un centro de estudiantes, con alumnos de un centro de estudiantes de la media 4, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo son sus nombres? ¿De qué cursos son? Hola, me llamo Dayana Zapata y soy de segundo B. Lizeth y soy de segundo B. Dante de cuarto quinta. Ángela Ferreira y segundo B. Y con el profe Juan. ¿Cómo está Juan? Bien, bien, bien. Contento de tenerlos a ellos acá. Muy contento. Bueno. Muy orgulloso de ellos. Sí, ¿no? Sí, muy contento. Bueno, y ustedes están en un centro de estudiantes que ya está formado hace un tiempo, ¿verdad? Sí, digamos que no estaba muy bien formado. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Porque no hacemos muchas reuniones, digamos. No les importa, digamos. No les importa el centro de estudiantes. Son muy irresponsables. Bueno, pero es un centro de estudiantes que ya, por lo menos yo recuerdo centro de estudiantes en esta escuela desde el año pasado, que los vi en la calle con algunos reclamos concretos. Sí. Y este año se hicieron nuevamente, como todos los años me imagino, elecciones de delegados. Sí. ¿Ustedes son delegados de curso o son de la comisión, digamos, del centro estudiantil? Del curso. Bien. ¿Y este año qué estuvieron haciendo? Porque me decís que está así como un poco desorganizado, sí, pero se mantiene, que es importante. Sí. Y nosotras más como que los quisimos poner en cosas del colegio, como pintar el pintar los salones, arreglar los vidrios, pintar los pizarrones que están, la verdad, hecho un desastre. Pero la verdad, hicimos muchas notas y fuimos a pedirle un montón de veces al director, pero nunca hicieron nada. Y también al centro de estudiantes, que tampoco movió ni un pelo. Bueno, antes de seguir charlando, tenemos un audio que bajamos sobre qué es esto de participar. Escuchamos el audio y después nos cuentan ustedes si quieren un poco de su experiencia de qué es participar. Sí. Vinculo mucho lo que es participación con transformación, con compromiso, con dedicación. Para mí participación no es solamente concurrir a un lugar ni estar presente, sino también aportar algo, debatir ideas, dar opiniones. Participación creo que es estar presente activamente en algún accionar, algún tipo de situación o lugar. Para mí participar es el acto de formar parte de algo y tomar decisiones en conjunto con las personas que están llevando a cabo esa acción. Particularmente a mí, el centro de estudiantes me cambió. El centro de estudiantes es político. Un centro de estudiantes es una política en el cual se va preparando a la sociedad estudiantil a desenvolverse a futuro en una sociedad, en la sociedad en la que estamos insertas. Porque la realidad que nuestros centros de estudiantes de todas las escuelas se elige por democracia, por voto. La realidad es decir, yo no puedo, y que cada uno de ustedes pueda decirle vos si podés, porque sos joven. ¿Con cómo nace el origen, tanto de la cooperativa como de los centros de estudiantes? Bueno, un día nos sentamos, en una hora libre, me acuerdo, estamos todos reunidos, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, dale, bueno, ¿y qué ideas le gustaría? ¿Qué le gustaría mejorar? ¿Qué le gustaría aportar? Y todos empezaron a dar ideas muy buenas y diferentes. Creo que se pueden conseguir muchas cosas siempre y cuando uno esté de acuerdo y tenga también mente de progreso. A mí particularmente me interesa mucho la política, de hecho quiero militar luego a mi mayoría de edad. Cada espacio que perdimos, en algún momento nosotros hemos vuelto a apropiarnos de ese espacio y a ser los protagonistas. Y eso. Bueno, ¿y ustedes para qué están participando en el centro de estudiantes? Y para cambiar un poco la escuela, para poner más seguridad, para hacerla mejor. ¿Y para qué hacer mejor una escuela? Para que nos puedan enseñar mejor. Y nosotros estamos más de 5 horas ahí en el colegio, estar cómodos también en el colegio. Es un problema. Sí, acá el profe nos decía, fuera de micrófono hace un ratito, esto de sentir la escuela propia, ¿no? Sí, la escuela es de ellos, y ellos viven enfrente, a una cuadra, dos cuadras, de ellos, de sus hermanos, de sus vecinos, ¿no? La incentivación mía hacia el centro de estudiantes es por el hecho, más allá de las necesidades, que las hay, pero la necesidad primaria es desde la participación, de decir, yo estoy parte integrante de lo que está pasando, de lo que pasa en la escuela. ¿Sí? Uno se encuentra como humano, como ser humano, recién cuando desarrolla la participación con los vínculos que lo rodean. Y no esperar desde arriba, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es así, esto es así, siempre recibiendo órdenes de cómo hay que comportarse, nunca una pregunta, qué inquietudes tienen, ¿no? Hay una poca, desde arriba, digamos, de las autoridades, hay poca vocación hacia la participación para que los estudiantes participen, Y de los estudiantes, la problemática que tenemos nosotros ahí en la media 4, que de los estudiantes también hay poca inquietud en la participación. Es un colegio que tiene, digamos, es un colegio de un tamaño importante, digamos, más sí. o menos qué cantidad de chicos o de alumnos hay, digo, en el colegio, y por qué les parece por ahí que no hay más compromiso de otros chicos también. Porque eligen a cualquier persona para que sea delegado. Por ejemplo, cualquier persona que todos lo quieran, que no sea responsable, igual lo eligen porque... Por ahí por amiguismo, por cercanía y no porque tenga el perfil de un estudiante que se comprometa. Claro, sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos, todos los chicos están acá también, un audio de delegados de curso? A ver qué dicen ellos de ser delegados de curso. Elías Leonel Moreno. ¿Qué edad tenés y de qué escuela sos? Tengo 15 y soy del Nacional. Micaela Belén Mora, soy del Colegio Nacional y tengo 16 años. Ustedes son delegados de curso de cuarto, tercer año acá. ¿El centro de estudiantes se formó este año? ¿Ya estaba formado? No, el centro de estudiantes ya estaba formado. ¿Qué hace un delegado de curso? Debate con los demás cursos para ver qué se puede arreglar en el colegio, lo que hace falta en el salón, los problemas que uno tiene en el salón, ya sea bullying o eso, tratamos de arreglarlo todos en el centro de estudiantes para ver cómo se puede arreglar o también arreglar las cosas del colegio. Bien, ¿y el centro de estudiantes ha tomado algunas medidas, hizo algunas acciones este año? Sí, por 3 años estuvo haciendo una lucha para que cambien todas las ventanas del colegio y ahora ya se está pudiendo terminar ese proyecto. ¿Y lo pudieron organizar con las otras escuelas que funcionan acá en el Nacional de Adrogué? Sí. Todavía acá a fin de año queda muy poco tiempo, ¿pero tienen algún proyecto como centro de estudiantes? Sí, principalmente se está planeando que recordarles a todos que no hay que ensuciar, renovar el patio, también hacer jornadas cada 3 semanas de pintura para poder pintar todo el colegio y también terminar de arreglar los baños. Estamos escuchando a los chicos de la media 4 y también atrás del micrófono hablaban un poco de la experiencia del año pasado y bueno, y cómo están este año. ¿Nos quieren contar un poco de esa experiencia? La verdad fue muy buena esa experiencia porque los chicos de sexto del otro año eran como más responsables, se ponían más por el colegio, no le importaba a ellos solo, le importaba el colegio, todos los alumnos, todo. Y lo que habían organizado eran con otras escuelas, se habían hecho, sí, yo recuerdo... Una sentada, y eso lo formaron bien, los de sexto, porque era una vez que nos íbamos a retirar temprano porque había falta de agua, y uno dijo que estaban recansados de que pasen esas cosas y hicieron una sentada. O sea, estaban cansados de tener que irse antes porque no había agua y esa cuestión. O sea, los mismos chicos reclamando por tener servicio y por tener clases, además. Sí, 17 días estuvimos sin ir al colegio. Eran impresentables. Los baños, vi fotos de los baños, era un desastre. Impresentables. Fuimos a escuela alrededor a buscar que tenían los mismos problemas que nosotros. Y se encontraron con los mismos problemas. Sí. Y estaban de acuerdo con nosotros. Y los acompañaron. Pero ellos no se animaban a tomar la escuela, eso, porque eran muy poquitos. Recuerdo una movilización a consejo escolar con muchas escuelas. Sí. Estuvo muy bueno. Eso entusiasma, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Y este año decían que, bueno, al recibirse los chicos de sexto, quedaron menos por ahí con ese entusiasmo, pero cuesta un poquito más este año. Sí, la verdad que sí. No te da la motivación del otro año porque que tenían los chicos. Decía que por lo que protestamos el año pasado, que nada más habían arreglado los baños y que habíamos firmado para que nos traigan meriendas y este año no las trajeron. Y dijo, ¿para qué vamos a seguir protestando si no van a traer nada igual? Y yo cuando que arreglen los baños, que vengan de consejo escolar, que arreglen los baños, es muchísimo, o sea, es un logro muy importante. Tienen que tomarlo eso, no olvidarse de eso, porque es un logro bárbaro. Y bueno, ¿y cómo hacen este año? ¿Se juntan? ¿Se reúnen? ¿Cómo hacen? No hubo muchas reuniones y las pocas que había, casi nadie de los delegados iba. porque era, no estaban los turnos, porque todos se iban y los... Era contraturno. ¿Qué acompañamiento tienen? Porque incluso la resolución de los centros estudiantes insta a las autoridades a que fomenten, a que acompañen y a que incentiven la organización de centros de estudiantes, digamos. Incluso porque para el colegio también le sirve, cuando hay que luchar por las mejoras edilicias, que los estudiantes estén del lado de los docentes también. ¿Cómo es el vínculo en ese sentido con los directivos del colegio? Y no es muy bueno. ¿No los están ayudando, no, incentivando, todo esto que decía, no, Nacho? Por lo tanto, hay que pelear un lugar. Sí. Digamos que no nos apoyan. No, fuimos, nosotras dos fuimos a pedirle a todos los salones a firmar, pero no estaban muy de acuerdo. Mucho menos los de sexto. Decían que no íbamos a lograr nada. ¿Firmar qué? Cuando hicimos la nota, la nota para que arreglen los baños, los pizarrones, que eran un desastre. ¿Te la contestaron las notas? No, no. No te dieron ningún tipo de... Fuimos a hablar con el director, pero ni siquiera la leyó a la nota. La dejó en el escritorio y nada. ¿No les dio ningún tipo de respuesta? No. ¿Ni a los días después? Solo nos dijo que nosotros... nosotros también éramos irresponsables y que rompimos las cosas, pero no todos tenemos la culpa. Bueno. Uy, qué difícil ahí, sí. Por supuesto que si se fueron los de sexto y de parte de los directivos, sí, no hay un acompañamiento, claro, un apoyo. Estamos solos, digamos. Solo un grupito que no nos apoyan. Bueno, pero es importante que estén, sí, que continúen y bueno, y que la vayan peleando todos los días, porque siempre, en todas partes encontramos respuestas de ese tipo. Sí. En la escuela y después afuera de la escuela también. Que tienen una finalidad de desanimar a las personas, no es aleatorio. Está pensado comportarse con esa persona. Que esas personas se comporten de esa manera. Esas personas después las encontrás en la vida, privada, digamos, fuera de las instituciones, y son re amables, pero ahí dentro de las instituciones están tratando de siempre parar, siempre frenar lo que sea para mejorar, para no traer problemas. Bueno, y un poco como cerrando este bloque, porque tenemos poco tiempo, preguntarles qué es lo positivo que sacan de esta experiencia de tener un centro de estudiantes en la escuela. Y la verdad, para mí es madurar. Yo maduré con el centro de estudiantes. ¿Qué más? Pensar por el otro. Que no es poco, lo que dijiste. Pensar por el otro. Es un montón. Madurar, pensar en el otro. Sí. Que también está bueno representar a todos nuestros compañeros y como que hacemos vernos. ¿Y los otros chicos? ¿Qué experiencia positiva? ¿Qué sacan de bueno de estar participando de un centro de estudiantes? De tener que luchar por lo que queremos. ¿Qué más? No conformarnos con lo que no teníamos antes. Qué bueno, qué bueno. Luchar por más, hasta mejorar más y más el colegio. Y sí, porque tenemos que pelear por nuestros derechos. Uy, qué linda palabra. Bueno, no sé si los chicos les quieren hacer alguna pregunta más, acá mis compañeros, pero la verdad es que es un cierre... No, solamente decirles sí, que no se rindan y que hay que seguir buscando, digamos, contacto con otros estudiantes, con algunos docentes que por ahí también se van a comprometer, como Juan, y que no hay que bajar los brazos, que todavía tienen por delante, que el colegio de ustedes, y tienen que seguir peleando por eso. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos invitan dentro de 6 meses, a mitad del año que viene, y podemos tomar... volver a explicar a ver cómo va. A ver cómo sigue la cosa. En la media 4. Me gustaría que nos inviten dentro de un tiempo. Ahí sí, encantados. Ah, bueno, porque así. Ah, bueno, sí, sí. Sí, así entonces, venimos. Sí. Vienen ellos dentro de 6 meses más o menos, ¿no? Cuando lo planifiquemos y vemos qué progreso hay en esta. Sí, y con esta cuestión de pensar en futuro, tengan en cuenta que los compañeros, que un poco ustedes vieron el ejemplo del año pasado de esto, de todas las cosas que están diciendo hoy, de luchar por nuestros derechos y todo. Hoy en día, que se recibían en la escuela secundaria, algunos de ellos están en el profesorado, en el Instituto Superior de Formación Docente número 41, y siguen en la misma, siguen participando, siguen defendiendo sus derechos, siguen contribuyendo a que todos sus compañeros estén mejor, así que es algo que una vez que empezaste una senda, no la ganas más. Claro. Así que siempre ahí firmes, los chicos siguen organizando y siguen con todo esto que tan lindo que fueron comentando ustedes, ¿no? Bueno, escuchamos un último audio sobre los centros de estudiantes mientras despedimos a los chicos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Rocío Crisido, 16 años, colegio media 5 de Lonchamp y el curso cuarto tercera de Humanidades. Yo soy Rocío Figueroa, soy de cuarta tercera en la escuela media 5. Son delegadas de curso. Sí. ¿Cuándo se eligieron los delegados de curso? En septiembre, agosto, agosto por ahí. ¿En agosto de este año? Sí, de este año. ¿Y qué hace un delegado de curso? Y es el que va a representar a todos los compañeros de su mismo curso, porque no pueden ir todos a hablar, entonces uno solo va y los representa y lo que no sé, nos sirva a nosotros. ¿Qué hizo el Centro de Estudiantes este año o qué proyectos, si bien ya queda poco del año, qué proyectos tienen? Bueno, hicieron unos botiquines de primeros auxilios y a los delegados nos pidieron que vayamos por salón, a nuestros salones, a pedir que traigan las cosas para poner los botiquines. Nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Bueno, muchísimas gracias a los chicos, ahí se estaban yendo, nos dejaron un cariño para todos los oyentes, pero más que nada gracias a ellos por venir. Sí. Bueno, un poquito de agenda cultural. El fin de semana que viene se va a realizar un festival de teatro joven del sur, organizado por la Red Teatral del Sur. Esto va a ser, digamos, los días 30, 31 y primero, o sea, viernes, sábado y domingo. Participan jóvenes de 13 a 20 años, es totalmente gratis. El festival consiste en que varias salas de teatro de la región van a ofrecer obras, talleres y actividades de intercambio desarrollados por los chicos que hacen teatro y que van a exponer sus trabajos en este festival. ¡Qué bueno! Va a haber, sí, la verdad que es muy piola, va a haber obras terminadas, algunas que están en proceso. No es algo competitivo, además, es básicamente para compartir perdón, y conocerse. ¿En qué salas? Bueno, algunas de las salas son el Teatro de las Nobles Bestias, el Galpón del Diablo Mundo, este es un en Temperley, el Teatro de las Memorias, Cultural del Sur, Don Bosco en Quilmes y Espacio Disparate en Lanús. Buenísimo. Empieza el viernes, se inaugura el festival a las 7 y media con una obra en Las Nobles Bestias de Temperley. El sábado sigue en simultáneo de 10 a 19 horas y el domingo también de 11 a 18 horas. Pueden consultar la grilla con horarios y actividades que va a haber en las salas en el Facebook Festejo Sur. Entonces repito, esto es el festival de Teatro Joven del Sur, organizado por la Red Teatral del Sur. Aprovecho de mandarle un abrazo muy grande a Manuel Miranda, profe de teatro, que me pasó la data y que está organizando este festival. Bueno, y si termina la veda electoral el domingo, tenés ganas de ir a escuchar buena música en Garay el 200 Remedio de Escalada, va a haber blues para escuchar. Recomiendo a Black Jack, que es una banda en la que toca mi hermano, que bien. Está buenísima, a mí me encanta. Bueno, y ya estamos casi pisando el cierre, así que le vamos a mandar un saludo a Ana, como todos los sábados. Muy bien, y decirles que no se vayan de la radio, que se queden acá en AM 1580 con La Conquista del Pan, que es el programa que sigue a continuación. Y bueno, nada más. Listo. Nos escuchamos el sábado que viene. Un abrazo grande.